Ya se acerca el gran momento de dejar el mundo cruel. Solo un poco más, un poquito más. Las moradas preparadas solo esperan por nosotros. Un poquito más, un poquito más. De repente suena la trompeta. ¡Aleluya, qué felicidad! Pero qué tristeza para aquellos que trompeta no van a escuchar, porque dormían en un largo sueño espiritual, porque dormían y hasta se olvidaron. Aparentemente el mundo sigue su normalidad. Solo un poco más, un poquito más. Unos dicen falta mucho, otros que nunca vendrá. Solo un poco más, un poquito más. De repente grita el universo. Ya no se oye gloria ni aleluya, solo muerte, gritos y dolor. Cristo ya vino y su santa iglesia se llevó, y allá en el cielo celebrando con su pueblo está. Aparentemente el mundo sigue su normalidad. Solo un poco más, un poquito más. Unos dicen falta mucho, otros que nunca vendrá. Solo un poco más, un poquito más. De repente grita el universo. Algo grande acaba de pasar. Ya no se oye gloria.